yo no sé, no tomo mate, no sé tomar mate, pero no les podía despreciar un matecito, señora Luis. Bueno, pero uno solo, ¿sabes? Porque yo no tomo mate. Un día me dice una señora, ahora dice, va a ir hasta lo de Cleto. Cleto vivía allá, cerca del dique La Viña. Andaba caminando. No, le digo, ella se me ha hecho muy tarde, pero la próxima vez, ¿usted no me prestaría una de las chiquitas, le digo, que me acompañe para no andar errada en el camino? Sí, dice, ¿cómo no? Bueno, cuando fui, la nena me estaba esperando. Y me dice, ya vuelvo, señora Luisa. Se entró a una ramada bajita que tenían allí. Se entró la ramadita esa y después salió y se fue conmigo. Pues volvimos de allá como a las 2:30 de la tarde, era un calor espantoso. Entonces yo agarro y me siento así en una piedra que había, así bajo un árbol, me siento ahí. Le digo, ¿me trae un poquito? ¿Tenés cántaro? Sí, me trae un poquito de agua fresquita de cántaro. Sí, bueno, me trajo el agua. Y se perdió para allá. Dice, ya bueno, señor Luis. Bueno, se demoraba, no venía, pero se vino. Venía con el mate, todo chorreado el mate. Era chiquito, si lo tenía, no sé si 10 añitos de pie. Y en la otra mano traía un pedazo de torta rescolda en la punta de un cuchillo. Con un amor en las manitos, yo no podía despreciar ese ángel. Creo que es el mate más rico que tomo en mi vida. Y le recibí el mate y comí la torta. Y si quiere otro pedazo, no, mi amor, está prestisita esa torta. ¿Y quién la ha hecho? No, yo lo hice porque yo tengo harina. Y como la mamá hoy no iba a estar, dice, iba a estar yo sola. Así que yo la hice y la puse rescoldo cuando nos fuimos para allá. Qué bárbaro, ¿no? Soy dichosa de haber conocido todas esas cosas. Porque es experiencia en la vida. Por eso que yo digo, los gobiernos no tienen experiencia, la experiencia que uno tiene, ¿no? Porque quizás serían de otra manera. Poné la pava, poné la pava, poné la pava. Bueno, aquí estamos de vuelta para dar inicio al segundo bloque en Poné la Pava de hoy, sábado 16 de enero, en una mañana gris, húmeda, que ahora ha calmado la lluvia, pero queda ese olor a tierra mojada, sí. Esa brisa fresca, que, bueno, personalmente a mí, y si es a la mañana, me encanta. No hemos dado las vías de contacto, las vamos a abrir en este momento por si hay alguien del otro lado que tenga ganas de comunicarse, ¿no? 3544-560743, si no te querés comunicar hoy, agendalo, capaz que en otro momento. Si todo marcha más o menos orientado, capaz que para los próximos programas tenemos sorpresas para sortear. Bien, está bueno. Esperemos. Y vos sabés que volveremos a los premios. Sí, y ahí sí van a empezar a llegar los mensajitos, yo le digo. O sea, la gente es muy interesante. Muy material. Cosa seria. Todo material. Bueno, le prometo un segundo bloque. No debería prometer más nada, porque con el día de hoy. Así que vivamos el momento, el hoy. sí. El instante. Los entrevistados come chingoñas no y pudieron tuvo, llegar nunca. Estuvo heavy la lluvia. La lluvia estuvo complicada. Creo que estaríamos en ocasión de perdonarles. No, por supuesto. Inasistencia. ¿No? De hecho, yo soy un pajuerano, porque yo ya sé que nunca tengo que decir que va a venir tal o cual. Claro. Porque después no pasan esas cosas. La mayoría de las veces no sucede. Entonces uno ya se había aprendido yo. Pero como soy de desaprender, bueno, ahora estoy volviendo a revivir cosas que yo pensé que no me iban a suceder. De decir a veces en pasa. Un programa de radio que va a venir tal y a esa persona le pasó algo, no puede venir, no viene. Pasa. Entonces, no, ¿sabes quién queda mal en esto? El que dice que va a venir tal. Claro, ¿Es así? Ni siquiera la radio, la emisora, en esa radio miente. Bueno, pero le digo que sí tenemos gente. Sí, ¿eh? Sí, tenemos. Así que en breve nomás. Invitades. Sí, charlamos. Pero primero nos metemos en tema con un poco de información. Teatro, ese es el tema. Teatro en memoria del joven desaparecido Facundo Rivera Alegre. Este viernes 15 de enero se estrenó de forma online la obra de teatro La ilusión del rubio del pasaje, sobre la vida y desaparición del joven cordobés Facundo Rivera Alegre. El rubio del pasaje, como le decían a Facundo, fue visto con vida por última vez el 19 de febrero del año 2012, cuando salía de un baile de cuarteto. Testigues afirmaron que uniformados y policías de civil hostigaron al joven de 19 años y lo subieron a un auto. Debido a que la obra está basada en la vida y en la desaparición de Facundo Rivera Alegre, hay muchos datos que forman parte del caso, datos reales que el dramaturgo se permitió abordar desde la ficción. Santiago aclara que no es una obra documental. La ilusión del rubio pasaje, escrita por Santiago Sampaolo, dirigida por Gastón Marioni y actuada por Martín Slipak, se podrá ver en el canal de YouTube de Teatro Cervantes a partir de las 20 horas. Vamos a escuchar a Viviana Alegre, es la mamá de Facundo Rivera Alegre. Ella, en un diálogo con FM La Tribu de la ciudad de Buenos Aires, explicaba lo importante que es para su familia que se lleve adelante esta obra de teatro. Quería invitarlos este viernes 15 a las 20 horas a través del canal YouTube del Teatro Nacional Cervantes. Se va a poder ver la obra La ilusión del rubio pasaje. Esta obra fue escrita por Santiago Sampaolo, un actor dramaturgo amigo de Facundo, y que muestra todo este largo peregrinar de estos 8 años, casi 9 ya en febrero, de la desaparición de Facundo, con parte de pasajes en realidades y ficciones, ¿no? Pero bueno, Santiago al escribirla me la leyó, me la envió, porque yo no la pude terminar de leer. A mí lo que me genera es decir que gracias a una lucha grande, colectiva, con diferentes padres, madres, organizaciones sociales, barriales, amistades, la familia, todo, logramos llegar a esto, y que es un gran logro para seguir visibilizando y seguir concientizando, y que no debemos acostumbrarnos bajo ningún punto de vista existiendo un desaparecido y más en democracia. Los invito el día viernes, como dije, y justo cuando nosotros nos enteramos que la iban a hacer la presentación online, ese día yo creo que Facundo, de donde está, me mandó semejante regalo. Ese día estoy cumpliendo años también. Bueno, escuchábamos ahí a Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, este joven cordobés desaparecido en el año 2012 y sobre cuya vida y desaparición se presentó anoche esta obra de teatro. Se comunica también que en el mes de febrero la obra se podrá ver de manera presencial, uh-huh, allí en el Teatro Cervantes, al cumplirse 9 años, ¿no?, de la desaparición de Facundo. Escuchamos una vez más a su mamá, Viviana Alegre. Y por otro lado, quería decirles, y le puedo acercar información, por el momento no lo queríamos publicar, que no se genere confusión, pero lo quiero dejar aquí aclarado. El Teatro Nacional Cervantes ya seleccionó 4 obras para febrero, entre ellos esta obra, La ilusión del rubio pasaje, que la van a presentar de manera presencial allí en Buenos Aires. Pueden ir retirando entradas, son gratuitas, son 2 por persona. Yo voy a estar, vamos a estar con Santiago, quien escribió la obra, vamos a estar con diferentes amistades y compañeros. La obra ahora fue filmada porque, dada la situación contractual de pandemia, la idea era hacerla de manera presencial el año pasado, pero bueno, ya de público conocimiento no se pudo, toda la situación. Por eso va a ser de manera presencial en Buenos Aires en febrero, entre el 11 al 14 de febrero, a días de cumplirse 9 años. Y Facundo Rivera Alegre presente ahora y siempre. Hasta encontrarte, Facu. Bueno, y de teatro sigue la charla, uh-huh, porque nos visita Hernán de la compañía Bocanada. Y ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por invitarme y por invitarnos y dejarnos ser parte de esto, ¿no? De este Poné la Pava que también nos acoge. Bueno, gracias, che. Bueno, contá, Hernán, ¿qué es Bocanada? ¿Quiénes forman parte y qué vienen haciendo? Bueno, la compañía Bocanada, somos 7 artistas. Y bueno, surge a partir del año pasado, que nos juntamos en un taller de teatro que yo daba en Mina Clavero. ¿En dónde? En La Llamada Escénica, uh-huh, en Mina Clavero. Ahí nos empezamos a juntar y empezamos a ver que bueno, que teníamos muchas cosas en común, y no solo desde pisar escenas, sino como generamos amistad, ¿no? Como se generó ahí como un grupo y las ganas de investigar teatro, ¿no? No solo lo que hablábamos recién, ¿no? Como salir un poco del clown, ¿no? Y de lo que se ve en la temporada, que es a lo que estamos acostumbrados, y meternos de lleno en el teatro. En el teatro en todas sus expresiones. Entonces empezamos ahí, ¿no? A probar cosas, a traer ideas, a trabajarlo en colectivo. Y bueno, surgieron cosas, números lindos y cosas muy, muy, muy diferentes. Algunas tienen que ver con la improvisación y con el divertirse en escena entre nosotros. Y después también tenemos cosas muy particulares de textos de alguna compañera que trae un texto que es una cosa espectacular. Y entre todos vamos ahí, nos metemos y empezamos a darle forma a cómo mostrar ese texto en escena, ¿no? Entonces ahí empieza como una investigación, un querer hacer y bueno, en eso, ¿no? En eso. Qué interesante eso, como llevar esa emocionalidad personal de alguien a representarla. Es eso exactamente, porque ella trae ahí claro, sus palabras, su material, que es muy muy propio, ¿viste? Uh-huh. Y sale muy de sus entrañas y de repente es darle forma y armar un número que tiene participación de un coro teatral y bueno, cosas bueno, como que generan algo más dinámico, ¿no? Que no sea solo la palabra, que no sea solo plantarse adelante y recitar, ¿no? Uh-huh. Y también como eso, también tenemos cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Tenemos, eso va más de lo dramático y de la, claro, de la imagen. Y también tenemos números que tienen que ver con lo coreográfico, con la puesta del cuerpo en la música, ¿no? Ponemos música y alguien trajo una idea de que quiere mostrar la calle, la rutina, las cuestiones que tienen que ver más con lo citadino y con una música que ella eligió y ¡pum! Y apareció ahí La Bomba, que es un número que nos encanta. La Bomba. La Bomba. En realidad nosotros le decimos La Bomba, el número se llama La Calle, sí. Pero para nosotros es La Bomba, porque lo tenemos como La Bomba musical. Es un tema así bastante arriba y muestra lo que es la intensidad de una ciudad y lo rutinario también de cada uno en el mundo citadino. Esa es una creación de Belén, ¿no? Ella trae la idea y ella lo dirige, ella no participa, nos usa a todos. Nosotros somos siete, entonces no estamos nunca los siete en escena, porque siempre alguno hace la técnica, ¿no? Nuestro espectáculo tiene como esa dinámica. Vos cuando decís la técnica, puntualmente, ¿qué hace esa persona? Luces y sonido. Ajá. Luces y sonido, ¿no? Nosotros montamos ahí nuestra puesta de luces y nuestra consolita y bueno, como para tirar la música y bueno, y vamos rotando la quién hace la técnica de cada número, ¿no? Porque... Che, ¿y disponen ahí en Bocanada de los elementos o tienen que alquilar, les prestan, tienen consola, tienen un set de luces? ¿Cómo es eso? Tenemos la suerte de tener los equipos. Yo tuve un teatro en Buenos Aires hace bastante tiempo y bueno, me quedaron equipos y cosas, entonces tenemos algunas luces, consola y cosas, entonces qué bueno. Armamos algo medio móvil, fácil de montar y desmontar y bueno, vamos, montamos y nos divertimos. Che, ¿querés contar las siete personas de dónde vienen, de dónde son, quiénes? Bien, somos siete. No me quiero olvidar apellidos, ¿no? Porque esto de los apellidos es algo, ¿no? Ya lo habíamos hablado el otro día con los chicos, fue como, pará, pero yo no me acuerdo muy bien tu apellido. Suele ya pasar. Trabajamos juntos hace un año, pero bueno, pasan estas cosas. Somos Aldana Cayazzo, Malena Colela, Pablo Martínez Olivares, Carolina Martínez, Belén Vidal Castro, Melissa Rastelli y Hernán Acosta, quien les habla. Bien. Y andan dispersos por distintos pueblos ellos, y parajes de acá, sí, de Tras la Sierra. La mayoría son de Las Rabonas. Son de Las Rabonas. Yo particularmente vivo en Nono y Carolina también. Belén vive en Mina y Malena vive en Hornillos. ¿Y la juntada dónde sucede? ¿Van rotando o se juntan habitualmente en un espacio? No, nos juntamos en la llamada escénica. Ahí en Mina Clavero. Sí, nos formamos ahí, como que ahí nos conocimos, nos juntamos y empezamos a ensayar. Y aprovechamos esto de la pandemia y esta cuestión de las restricciones y no sé qué. Y bueno, y nos fuimos juntando de todas maneras. Cuidándonos y haciendo las cosas que hay que hacer, pero sin dejar de juntarnos, ¿no? Y sin dejar de crear, porque si encima a la falta de trabajo, a la falta de todas estas cuestiones sociales, no nos dejan seguir creando, se torna difícil. Sí, y hay algo en el teatro que se rompe. Entonces, bueno, decidimos ponerle el pecho a eso y seguir juntándonos y crear cosas. Bueno, y ahora en este contexto, ¿está habilitada la realización de obra con público? ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Con cierto protocolo? Obviamente, requiere de protocolo, requiere de ciertas cuestiones con respecto a al distanciamiento social. ¿No? ¿Cantidad de personas en escena les habilita 6? En realidad eso ya depende del lugar. Del espacio que tengan. Del espacio, sí. Sobre todo si son espacios abiertos, tenemos más posibilidades. Nosotros que somos 7 y por lo general en algunos números somos hasta 6 en escena. Bueno, sí, necesitamos lugares abiertos, ¿no? Ahora vamos a estar en Monte, que también es un lugar al aire libre. ¿Cuándo en Monte? En Monte vamos a estar este martes. Martes 19. Martes 19 en Monte, no hay media... Acá, media cuadra de la plaza. De la plaza. ¿A qué hora, Hernán? A las 10. A las 10 de la noche vamos a estar ahí. En un lugar que no, es una cosa hermosa, es la gente que te atiende es hermosa, es como todo muy lindo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué presenta Bocanada el martes? Bocanada el martes va a presentar la versión reducida, sería, de la Varieté Ciclotímica, que es el espectáculo que estamos girando ahora, que son varios números y bueno, dependiendo del lugar sacamos algún número, como lo reconfiguramos como para que no sea tan largo. Para ¿qué tiempo más o menos estiman dura la obra? Y la obra completa, ayer estuvimos en Tierra Libre, hicimos una versión completa. Había bastantes coches ahí en Tierra Libre, a la noche yo sí, pasé de largo por la ruta sí, y vi que había movimiento. ¿Cómo estuvo? Fue una fecha hermosa. Hermosa, sí. Corríamos un poco con el miedo de la lluvia, que por ahí se venía la lluvia, no sé qué. Aguantó la noche, sí. Finalmente tuvimos una noche hermosa y se sumó mucha gente y estuvo muy lindo. Tierra Libre es un lugar hermoso. Nos atendió ahí Pascal, que es como de las personas más buenas que conozco en este lugar. Y nos atendieron espectacular y nos dieron la posibilidad de presentarnos ahí, que es un lugar como muy acogedor y muy lindo, ¿no? Che, ¿y decías dura más o menos qué tiempo? Por ejemplo, la de anoche. La versión completa que hicimos anoche dura 1 hora y cuarto. Ajá. Aproximadamente. Y lo que vamos a hacer en Monte dura alrededor de 40 minutos, ¿no? Entonces, como un poquito son más reducido. Claro, como son números, tenemos la posibilidad de irlos rotando, ir cambiando. Hoy ponemos este, hoy sacamos este. Entonces lo hacemos un poco más dinámico para lugares donde la gente por ahí va a comer o otra cosa y se encuentra con el espectáculo. Y bueno, para hacerlo más dinámico, básicamente. Está bueno. Si hay alguien escuchando que nunca le entró al mundo del teatro y le interesa a ustedes, además de bueno ser una compañía de teatro, brindar el espectáculo, hacer la obra y demás, además de eso, digo, hay lugar para quien quiera chusmear, acercarse, aprender. En esta época, me imagino, en temporada están presentando la obra, pero durante el año, ¿cómo es? Y bueno, yo calculo que si todo va bien y toda la cuestión mejora, este año estaré dando clases otra vez en la llamada escénica. Uh-huh. Y bueno, ahí tengo digamos mi espacio de creación y de delirio personal, pero también es donde nos juntamos a ensayar con la compañía y todo, entonces bueno, ahí creamos cosas nuevas. Así que calculo que va a seguir siendo ahí y si todo va bien, arrancaremos. ¿Y por qué acá? No, no, no. Porque digo, vos me dices, no, no, está buenísimo el espacio de la llamada escénica, sí, pero habilitar un momento de teatro en el pueblo, no sé. Mirá, en realidad yo creo que voy para aquel lado más que nada por el espacio. Uh-huh. ¿No? Por el lugar, porque la sala no deja de ser una sala, ¿no? Claro. Una sala de teatro, entonces hacer teatro en, no sé, en una habitación, en el patio de la casa de alguien o en algún lugar más que tiene que ver con otra cosa. Es distinto, ¿no? Cuando te metes en una sala, entras ahí, vas por una clase, por una primer clase o algo, encontrarte algo y de repente te encontrás en un teatro. Sentado, claro, en una grada, viendo, ¿no?, a tus compañeras, compañeros que presentan algo y ya la cosa cambia, es como un poco más. Entonces, no sé, yo más que nada por eso. Y en realidad porque acá no encontré un lugar así que me... Que te convoque. Que me convoque, ¿no? Entonces por eso me fui para aquel lado. Sería genial poderme venir para acá. Nosotros lo agradeceríamos un montón, un lindo espacio acá en Nono. Sería maravilloso. Bueno, yo por ejemplo, acá en este lugar, que es la Biblioteca Popular Licha Funes, que pertenece a la municipalidad, hoy estuve barriendo porque llegué y el viento, la tormenta había metido muchas hojitas y encontré un escobillón. Y el escobillón tiene un cartelino que te pido que lo leas. ¿Qué dice? Dice teatrino el escobillón. Bueno. No sé qué es un teatrino, pero debe ser algo parecido a algo más pequeño que un teatro. No claro, sé. Sí, un teatrino podría ser básicamente cualquier espacio que sea más reducido que un teatro o con claro. menos capacidad, pero capaz que pero es un teatrino. El teatrino sería Espacio. Esta parte de acá adelante, me parece a mí. Esto podría ser un teatrino, tranquilamente. Creo que se refiere a eso puntualmente. El escobillón está acá de tener que ver con eso. Y capaz que sea una señal, Hernán, no sé. Es una batiseñal. No es una batiseñal. ¿Me estás queriendo proponer algo? Pero claro. Perfecto, yo no tengo ningún problema. Hay que ocupar los espacios. Hay que ocupar los espacios, claro. Bien, bien. Yo encantado, la verdad. No tener que irme hasta Mina y todo. No, no, a Mina también. Seguir yendo a la llamada escénica, le metemos otro día. Pero acá estoy más cerca. Está buenísimo. Así que bueno, ahí. Che, bueno, buenísimo. Ahí quedó difundida la obra del martes. Martes, hoy, si hoy es, déjame sacar la cuenta. 19 va a ser el martes. El martes 19, sí. Martes 19, sí. 22 horas. 22 horas. Eso es en Monte. Sí, y después ya seguimos los viernes. ¿Y tenés la programación cómo sigue? Sí, los tengo acá. Después del martes 19 en Monte, nos vamos a Lapa, Lapa uh-huh. de las Rabonas. Sí. El 22, viernes 22, uh-huh. vamos a estar en el Lapa de las Rabonas. Y el viernes 29 vamos a estar en el Camping de los Molles. Ah, allá al sur. Sí, allá. Sí, también están formando una pequeña compañía. Y ahí, ¿de noche ahí también o de día? ¿Cómo es? ¿A tardecita? ¿Tardecita noche? Sí, sí, es de noche. Va a ser a las 10 también. 10 de la seguramente noche. 10 de la noche. Perfecto. Como para darle tiempo a la gente que va al río uh-huh. y está en esa, como que tengan su tiempo de disfrutar el día y la noche también. Y la noche también, claro bien. Que sí. Che, buenísimo. A mí me quedó una sola pregunta ahí para hacerte. No sé, Sol. Bocanada. Sí. ¿Por qué? Uf. Ponerle el nombre a la compañía fue todo un tema. Creo que pasamos por 10 nombres diferentes. Y surgió. Yo creo que surgió jugando a una especie de Pictionary. Uh-huh. Pero Bocanada, más allá del Pictionary. ¿Qué es Pictionary? No, es que más que Pictionary, este que dibujás claro, y tenés que adivinar juego... el dibujo, ¿no? El ahorcado. No, ese es otro. No, ese tenés que adivinar. Una persona dibuja y la otra persona tiene que. Adivinar lo claro, que está dibujando. Exacto. Y hubo un dibujo pero, así ¿cómo? De una persona tomando una bocanada de aire que ajá. hoy en día es nuestro logo. Lo convertimos bien. En logo a partir de ahí. Y bueno, a partir de ese momento dijimos, claro, bocanada. Y aparte tiene algo de esto de volver a respirar, uh-huh. a respirar hondo, ¿no? Entonces la bocanada uh-huh. tiene mucho significado. Bueno, buenísimo. Hernán, gracias por la visita, loco. Espero muchísimas haya gracias. Pasado bien acá un sí. ratito. Y bueno, nos estamos viendo por ahí. Nos estamos viendo por ahí. Dale. Muchísimas gracias por la invitación. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí. Desaparecí, a mi propio entierro fui. Este matar. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Amarillo, verde, azul, violeta, colorado, rosa, amarillo, azul, rosa, amarillo, turquesa, verde, fluo, fluo, fluo, fluo, fluo, fluo, rosa, amarillo, colorado, azul, verde, negro, blanco, rosa, amarillo, azul, turquesa, violeta, lila. Amarillo, turquesa, verde, fluo, fluo, fluo, fluo, rosa, amarillo, verde, amarillo, rosa, fucsia, fluo, fluo, violeta, fluo. Bueno, hoy el arte argentino maravilloso y abundante que tenemos nos trae este personaje que estuvo cumpliendo 77 años el 30 de enero pasado. 77. 77 años. Marta Minujín Grossa, una artista completa, multifacética, que rompió muchísimas estructuras, mujer que atravesó, bueno, los 60, los 70, los 80, los 90, y hoy actualmente sigue laburando como una loca, un taller fantástico. Este personaje es un personaje increíble porque tiene una carrera enorme, hizo una cantidad de obra impresionante, pasó por el surrealismo, el informalismo, los happenings, la Menezunda, las performances, el Instituto di Tella, la Academia del Fracaso, Rayo el Arte, hizo unas obras increíbles, monumentales, como el Partenón de Libros. Bueno, la verdad que es una artista muy grosa, muy completa, que ella cuenta que descubre que es artista plástica desde muy chiquita. Ajá. Desde que estaba más o menos en primer grado, ella se da cuenta que es artista, transcurre toda la primaria y cuando termina sexto grado, se va a la Escuela Belgrano, rinde el examen de ingreso en una escuela que era para adultos. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Por supuesto, rinde bien, ingresa a la Escuela Belgrano con 12 años, una escuela, ya te digo, que eran toda gente de alrededor de 40 años. Ella con 12 años, mi amor, se inscribe, empieza su carrera en la parte más académica, digamos, y paralelamente también transcurre en la Pueyrredón y en la Cárcova, que son escuelas de arte importantes de Buenos Aires, como oyente. Así que inicia desde muy chiquita con un circuito de estudio en Bellas Artes. A los 16 años sale de la academia, se casa con su actual marido, hace 55 años que están juntos ellos, se gana una beca y se va a París. 16 años. Se alquila un salón, un galpón enorme, sin calefacción, sin habitación, sin baño. Un galpón enorme, se arma un mega taller. Todo esto allá en Francia. En París, sí. Y bueno, ahí empieza como una etapa de creación de una obra muy particular, porque ella empieza a trabajar con colchones. Ajá. Lo que tiene de particular es que ella usa este elemento porque los humanos pasamos el 50% de nuestra vida sobre ellos, sobre los colchones, la mitad de nuestra vida durmiendo sobre colchones. Entonces lo usa como una herramienta blanda para crear formas y esculturas, una cosa completamente nueva que a nadie se le había ocurrido. Entonces empieza a intervenirlos, a pintarlos, a cortarlos, a hacer esculturas móviles y blandas. Uh-huh. Y esculturas aparte que tienen un recorrido. Una de las cosas más particulares de Marta es esto, que ella no hacia un arte estático, por decirlo de alguna forma, sino que lo que una de las cosas que más busca y que más le interesan es meter al espectador en la obra, hacerlo participar de la obra, no que meramente el tipo mire la obra, la pintura, que es una cosa un poco más fija, y solamente esté en el lugar de observador, sino que intervenga también en la obra. Ella hace una expone en la galería Lirolai. Y participa de una muestra que se llama 30 argentinos de la nueva generación, ¿sí? Ahí exponen pinturas, esculturas, objetos que llaman la atención de la prensa parisina porque expone también cajas de cartón que recoge de la calle, intervenidas con lacas, pinturas, ¿sí? Todo esto siempre en Francia. Todo esto en París, sí. Pensá que ella se gana esa beca y la mayor parte de ese dinero lo destina a comprar materiales para trabajar. O sea, eso es algo muy particular de Marta, eso, que a lo largo de su vida se ganó 17 becas, pero siempre las usó para alquilar lugares, comprar materiales, invertir en objetos, cosas, y no para, digamos, o sea, la plata de las becas siempre fue en función de la obra, digamos, siempre, ¿sí? En esta muestra participan Alberto Greco, por ejemplo, Curatela Manes, que son artistas plásticos muy grosos argentinos de la generación de Marta. Y ella es la única mujer que participa en este contexto donde también el arte estaba en general hecho por varones, ¿sí? Ella trabaja con colchones y crea esculturas textiles. Luego construye estructuras habitables y ambienta lugares que pueden ser recorridos por el público, ¿sí? Estamos hablando de obras de dimensiones. Sí. Eso mega. Es otra particularidad, claro, de la obra de Marta, que son mega obras. Nunca hace... Bueno, sí hace algunas esculturas en pequeño formato, pero en general tiene una obra de dimensiones muy grandes. Andamio, toda la estructura, sí, para poder laburarlo, sí, construirlo. Sí, sí. Totalmente. Intervenirlo. Sí, sí, sí. Donde la gente pueda participar y donde, digamos, la obra no sea estática. Entonces tiene que ser de unas dimensiones en donde, bueno, se pueda ver. Se puede, ¿sí?, ver, atravesar, entrar, tocar. Totalmente, todo. Sí, sí. Hay una obra muy particular que la hizo en el 64 que se llama Eróticos en Technicolor, que es una instalación de 4 esculturas, que es recorrible, que tiene distintos volúmenes, blandos, porque está hecha con colchones, y que son como volúmenes orgánicos que se pueden anudar, se interpenetran entre sí, y es, bueno, un poco la alusión a los cuerpos durante el acto sexual, digamos. Todo esto hecho con colchones cortados y pintados, que ya interviene mucho con el color en esa época. Después tiene una época donde empieza a comprar colchones que descartan los hospitales, y se los lleva todos a su galpón, los esteriliza y empieza a hacer obras. Durante mucho tiempo trabaja con colchones. Es como una cosa muy particular. En un momento ella cuenta también que le parecía como un espacio interesante de observación de otras obras, donde vos te podés acostar y mirar una muestra, podés saltar arriba del colchón y mirar. O sea, el punto de observación arriba de un colchón también es como interesante. Ella dice: yo vivo con el arte desde los 10 años. Si no invento, no creo, no trabajo, no existo. ¿Sí? Eso es algo que ella lo tiene muy, muy claro. Otra cosa que tiene muy claro es que quiere desaprender todo lo que aprende en todo este trayecto de recorrido en las escuelas de arte. Pensá que a los 12 años se mete a hacer 3 escuelas de arte: la Belgrano, la Porredón y la Cárcova. Pero ella se da cuenta que, bueno, que todo ese material se puede deconstruir, todos esos conocimientos, para crear su propia obra. Y así lo hace, porque es muy particular en cuanto también al uso de materiales, ¿sí? Porque ella hace obras de dimensiones gigantes, como por ejemplo la Torre de Pandulces. ¿La Torre de Pandulces? El Obelisco de Pandulces, ajá, que lo hace en Buenos Aires y que es de unas dimensiones mega gigantes, ¿sí? Hace ¿pero muchas... qué hace? ¿Lo hace con Pandulces de posta? Con Pandulces, sí, sí, con Pandulces Marcola, sí, sí. Hay muchas obras que están construidas con pan dulce, con pan lactal, con pan francés, en donde estas obras lo que tienen de particular es que tarda mucho tiempo en construir la estructura, pues son estructuras de metal, de mucha altura, que requieren, digamos, sponsors que pongan ese dinero, ese capital con que se va a construir la obra. Duran un día, 3 días. Una instalación. Exacto, en un espacio público, en la vía pública. Uh-huh. Y por ahí después en 3 horas desaparecen. Esta torre de pan dulce en 3 horas, bueno, por supuesto se reparten los pan dulces y la gente se lleva todos los pan dulces. Y bueno, es una obra efímera, uh-huh, que es una de las características de su arte, de hacer arte efímero, que es justamente eso, ese momento, ese lugar. Y después, bueno, desaparece. Y queda solamente un registro fotográfico de la obra. Yo quería destacar en la gran cantidad de obras y de trayecto artístico que tiene Marta, que es imposible abordarlo, porque son muchísimas, una obra que me parece muy impactante, que se llama El Partenón, que es la obra más importante a nivel humanístico y político que ella construye, que fue un partenón de libros. Esta obra la crea ella para celebrar la vuelta de la democracia en nuestro país. Exacto. 1983. Que está construida con todos los libros prohibidos durante la dictadura, ¿sí? Este es el primer monumento donde se celebra la democracia, el Partenón, ¿no? Entonces, ella lo hace en 9 de julio y Santa Fe. En plena 9 de julio... Esta obra tiene 19 metros de alto por 30 de ancho por 70 de largo. Una cuadra completa. Sí, enorme. Y usan 30.000 libros. ¿Sí? Números simbólicos. Sí, números simbólicos. Conceptualmente el Partenón representa la primera democracia, que fue en Grecia hace más o menos 2.440 años aproximadamente. Y es, bueno, uno de los mitos más representativos de la democracia, justamente. Marta se pone en campaña y consigue 5.000 ejemplares que son donados por la Cámara Argentina del Libro, y ahí como que ella inicia esta obra que, imagínate la dimensión que tiene una mega estructura de hierro, es enorme. Ella pide que la gente done libros, entonces, bueno, se arman unos espacios en la plaza, para espacios juntar públicos, donde la gente empieza a donar libros. Cuando llegan a los 30.000 libros, se empiezan a forrar todas estas columnas con libros que están dentro de bolsas de Ziploc, digamos, y a su vez se encintan las columnas. Entonces es una obra muy impactante porque tiene una estructura completamente sólida, pero a su vez es transparente, porque está envuelta en film, digamos. Claro, y se ven los libros. Y se ven los libros, ¿sí? Esta obra duró 5 días, nada más que 5 días. Estuvo a la vista durante sí, cinco sí, a días. La vista, a la intemperie, uh-huh. Fue construida, por supuesto, por un montón de otra gente aparte de ella, claro, porque sí, es una mega obra. Y en 3 horas... Se desarmó y la gente se llevó todos los libros. Y lo que fue también muy impactante por testimonios de gente que estuvo fue que la policía en ese momento colaboró con la desinstalación de la obra y acercaba los libros a las personas. Fue como un hecho muy fuerte, muy contundente, cuando días atrás, 15 días atrás, todavía el país estaba en dictadura. Uh-huh. Si querés podemos escucharla a Marta hablando en ese momento de esta obra. ¿Hola? ¿Me escucha? Hola, hola, hola. Bueno, me parece un placer y un milagro poder realizar este Partenón. Realmente acá en medio de la 9 de julio, es decir, el Partenón, que es el primer monumento con que se celebró la democracia, hacerlo ahora en 1983, cuando el país ha cambiado. Porque el libro son los vehículos de la cultura, los vehículos del pensamiento. La gente aprende a pensar a través de los libros y a través del lenguaje. Entonces se me ocurrió hacer un Partenón ¿qué representaba a la democracia, a la primera democracia en Grecia? Si bien no fue exactamente el Partenón, sino fue en el Ágora donde se reunían las asambleas, pero el Partenón quedó en el recuerdo de la humanidad como uno de esos mitos universales. Entonces, reproducir al Partenón en estructuras tubulares metálicas recubiertas por miles de libros. Bueno, ahí escuchábamos a Marta ahí en el mismo momento. La primera parte era ella con un megáfono ahí, sí, en la 9 de julio, megáfono, 1983, re jovencita, sí. Igual está igual, así con la misma estética. Bueno, una genia. Esta obra fue tan impactante y tan grosa que se retoma y se vuelve a hacer una segunda edición en el año 2017 ahora. Uh-huh. En Alemania, en Kassel, en el marco de un festival que se llama La Documenta, ¿sí? Que es una de las muestras más importantes de arte contemporáneo del mundo, que en su última edición, porque se hace cada 5 años, invitan a Marta a reinterpretar esta obra que se llama El Partenón, que está construida esta vez con 100.000 libros. ¿Sí? Es el doble de grande de lo que fue en el año 83 en Argentina. Las dimensiones en este momento son del doble de grandes. Tremendo. ¿Sí? Impresionante. Pero aparte, en este caso, pues en el marco de la democracia, digamos, los libros que se utilizaron fueron libros argentinos en general, prohibidos acá, en la dictadura en nuestro país. En este caso, los libros prohibidos son de todo el mundo. Uh-huh. Y se destaca, porque en esta misma plaza donde se hace esta obra, el Partenón, en 1933 se hizo una histórica quema de libros. Sí, está en la textos, fotografía del nazismo, digamos, ¿no? Exacto. Textos judíos, marxistas, pacifistas, etcétera, entre otros, que ardieron de la mano de universitarios nazis, uh-huh, en ese momento. Y hay muchos testimonios de gente que vivió esa quema y ahora vivió la construcción del Partenón, y bueno, eran son personas mayores que estaban realmente muy impactados por esta apuesta a resimbolizar, digamos, todo lo que tiene que ver aparte con los libros, ¿no? Con el acceso a la cultura, a la información y a todo lo que significan los libros, ¿no? Marta igual contaba que había libros que ella estaba sorprendida. De libros que estaban prohibidos, que hasta El Pato Donald, por ejemplo, libros había un libro de cuentos que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que la editorial lo reedita con todas las los tachones que tenía por el censor, digamos. Y lo reeditan así, uh-huh, viste, como cosas que no te imaginás. Bueno, contaba eso Marta. En esta sede en Alemania, también un acto y un hecho muy interesante de Marta, que solo a ella se le podía ocurrir, cancela en forma simbólica, por supuesto, la deuda alemana con Grecia, ¿sí? Al entregarle aceitunas a una doble de Angela Merkel. Ah, le hace el pago de la deuda. Le hace el que pago tiene de Grecia, la deuda, con Alemania. Claro, considerando las aceitunas, las olivas, como el oro de Grecia, y hacen una intervención, uh-huh, donde aparte es muy impresionante porque el doble de Angela Merkel es igual, que esto es un hecho que ella ya había hecho con Andy Warhol en el año 85, se junta con él y le dice, mira, porque ella lo conoce en los albores de los 60, uh-huh, se hacen muy amigos, tiene una época que vive en Nueva York y lo conoce ahí, bueno, van a todas las fiestas. Andy Warhol, para quien no lo conoce. Andy Warhol es un exponente del arte pop, uh-huh, norteamericano. Bien. Y que le entrega choclo, ¿puede ser? Claro, ella le dice, mira, vos sos el rey del pop acá en tu país, yo soy la reina del pop en Argentina, vamos a hacer esto, yo te cancelo la deuda argentina con maíz, con choclos, que es nuestro tesoro, y vos y saldamos la deuda. Dale. Así que bueno, hicieron una sesión de fotos muy linda, con maíz de todos colores, bueno, rodeados arriba de una silla, así qué sé yo, pero con una montaña de choclos de maíz. Así que bueno, lindo, anecdótico, interesante. Ojalá fuese una posibilidad de cancelar deudas real, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sería magnífico. Esto también lo había hecho ella. Algo con las Malvinas, ¿no? Claro. con un doble de Margaret Thatcher en Londres en el 96 por el tema de Malvinas. Sí, sí. Bueno, esto es un poco la mirada sobre la vida y sobre el arte que tiene Marta, que la verdad, como te decía antes, tiene una obra tan extensa, tan inmensa y toda súper interesante, que bueno, no nos alcanzaría la mañana entera para contarla. Claro, para contarla. Si querés le podemos preguntar a Marta qué opina ella del arte, de qué ser artista, a ver qué nos dice. Dale, si te parece, la escuchamos. Sí. Y pegadito ahí, un tema musical. Te hago entonces Dale. Una última intervención para destacar otra obra muy importante. Sí. Que se llama La Menezunda. Sí. Que esta obra se hace en el marco de lo que fue el Instituto de Itela, que fue un centro de investigación artística. Grosso. Muy grosso, en los 60, en Buenos Aires, que era sin fines de lucro, donde pasan una cantidad de artistas increíbles de nuestro país. Que esto es una obra pergeniada de Marta, que son 16 ambientes. Vos ingresas a la muestra y es una muestra audioperceptiva. Ingresas individualmente y son 16 ambientes en donde hay todo tipo de estímulos auditivos, visuales, olfativos, etcétera. Entonces, por ejemplo, vos ingresas por un túnel en donde hay proyección de láseres de colores, pasas a una habitación donde hay plumas volando, por ejemplo, entras a otra que es como tiene una temperatura bajo cero de ladera, después pasas por otra que hay una cama en donde hay una pareja en una vínculo natural, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, cada persona que va ingresando a esa muestra va recorriendo todos estos espacios con distintos estímulos sensoriales de todo tipo. Bueno, esto es una obra muy revolucionaria porque no existe no solo en Argentina, sino que en el mundo. Y bueno, es una de las cosas más destacables de la obra de ella. Porque ¿De qué época es La Menezunda? Esto es en los 60, creo que en el 64. Ella busca todo el tiempo, por supuesto que contextualicémoslo, hipismo. Ella vive mucho en Nueva York, va, viene, se hace amiga, como te decía, de Andy Warhol, de Dalí, de todos los poetas malditos, bueno, la cantidad de artistas que te imagines. Por supuesto, el consumo de psicotrópicos, ¿no? Que ella lo pone mucho en su obra, toda esa visión que le da este contexto, digamos, de hipismo. Pero claro, todo el tiempo apunta no a una cosa estática, sino a una cosa completamente vivencial, en donde el espectador siempre es parte de la obra y siempre transita la obra o tocándola o metiéndose adentro, o esto, como los happenings que hace, por ejemplo, que otro día los podré contar porque bueno, son un montón y muy anecdóticos todos, pero bueno, una artista realmente multifacética, con una obra muy rica, muy interesante. Tengo por acá, a ver si lo encuentro, lo que va a ser este año. 2020, ya con 77 años. Junio del 2020 presentará en Nueva York una retrospectiva de La Menezunda, justamente. Mira. De esta obra. Ahora es un momento en donde en muchos países del mundo la convocan para reversionar muchas de estas obras que son únicas. Bueno. Así que bueno, con esto dicho cerramos y la escuchamos a Marta, a ver qué nos dice. Marta Minujín, en la columna de Artes de hoy. Gracias. Para mí ser artista es una pasión incontrolable, no puede ser de otra manera. Es decir, que uno es feliz porque vive en la eternidad, creando cosas que ocupan un espacio nuevo todos los días como una obligación, como respirar. No podés dejar de ser artista, dejar de ser lo que sos. El rasgo unificador de mi obra fue siempre impactar al espectador, descolocarlo de su vida cotidiana, desalienarlo. Entonces siempre a través de mis obras de arte de participación masivo, desde La Menezunda hasta La Torre de Babel, son obras de arte efímero en las cuales la gente forma parte de la obra, el público. Y también eso conceptualmente lo mando a mis esculturas y a los cuadros que estoy haciendo. Yo para trabajar necesito venir a este taller, que es inmenso, tiene 900 metros cuadrados, ponerme mi overol de trabajo, las botas, y ahí empiezo a trabajar de un ambiente a otro, también con la computadora, viendo los mails y haciendo transformaciones visuales, pero necesito... Sí, que no venga nadie a visitarme, esa es la verdad. Mi sueño como artista es pasar a la inmortalidad como Leonardo da Vinci, gran inventor, o Miguel Ángel, gran ejecutor y creador. Y como me creo una genia del siglo XXI, pasar totalmente a la inmortalidad y quedar para siempre en el recuerdo de todos los seres humanos de la Tierra. Esto es todo, ya saben cómo vivo y cómo trabajo, y aquí estoy rodeada de mis meses del año que son ecológicos. Chau, chau, chau, chau, mucha suerte y la mejor onda. Arte, arte, arte. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.